canción para olvidar lo duro de mi amor. Quise así ya la canté y disparó. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy trataremos un tema que ha tocado a todo el país, sí, un tema muy importante, el cual es el nuevo estilo de gobierno del presidente Lenín Moreno. Y para ello me complace tenerle como copresentadora a Karen Granda. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches, Edison. Como siempre es un gusto compartir en este espacio con ustedes. Un saludo cordial para todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan mediante la frecuencia 940 AM. Y como no, para analizar esta temática tenemos el agrado de tener a Jonathan Achik, quien es coproductor del programa y en esta ocasión cómo estará como tertuliano. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Edison, hola Karen, buenas noches con todos y todas las radioescuchas. Sí, vamos a analizar este tema y esperemos que salgan propuestas buenas, ¿no? Y un buen análisis en el transcurso del programa. Para quienes nos siguen a través de la fanpage, sí amigos, a través del Cara de Libro Facebook, estamos como en retrospectiva. Para todos aquellos que nos están siguiendo en línea, podrán haber visto en la publicación que teníamos más invitados. Esperamos que con el pasar del programa lleguen, quizás algún inconveniente que podrán haber tenido. Y bueno, con ello y sin dar más preámbulo, nos vamos al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a analizar a profundidad como un breve contexto acerca del nuevo estilo de gobierno del presidente electo Lenín Moreno. Y bueno, también ya se ha sumado Carlos Andrade, quien es secretario general del Partido Comunista con respecto a pueblos, campesinos y nacionalidades. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, disculpa, aquí vine corriendo, entonces un poco, disculpen la demora, ahí vengo viajando un poco de lejos y aquí siempre listos para ayudar. Una cosa, sí, en este momento soy el secretario general del partido encargado. Y estás como secretario general del partido, sí, encargado, por eso las visitas con el presidente Lenín Moreno, ¿verdad? Sí, pues sí, justamente en el marco del diálogo y de lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Precisamente, y para ello es un gusto tenerte nuevamente acá. Y bueno, vamos al inicio contigo, Jonathan. Ah, sí. Bueno, vamos a entonces dar inicio el cambio de estilo de Lenín Moreno, que es evidente. En ello hay que poner referencia a lo que ha sido Rafael Correa. No podemos hablar de Lenín Moreno sin su antecesor, que fue Rafael Correa. Desde esta instancia, el ya se visibilizó en su discurso del 24 de mayo del 2017, en donde dijo que iba a tener aproximación con todos los sectores sociales, y literalmente lo hizo, ¿no? Y ya le hizo su primera aproximación, fue con Dalo Bucarán, Abdala Bucarán Pule, posteriormente con Cinta Viteri, también con sectores del movimiento indígena. Aquí tenemos también la presencia de Carlos, que también tuvo el diálogo, el Partido Comunista, con Lenín Moreno. Bueno, desde esta perspectiva, ¿cuál es la mirada, no? Sin duda hay un conflicto interno, de disputa también dentro del partido de gobierno mismo, de la necesidad, bueno, en primer lugar con Dalo Bucarán, que no había alguna necesidad para que exista dicho diálogo. ¿Por qué? Dalo Bucarán no tuvo grande acogida por parte del electorado, si bien lo recuerdo estaba con un 4%. Bueno, un poco más razonable en cuestiones de diálogo estaría con Cintia Viteri, ¿no? Quien tuvo las reuniones para la cuestión de las drogas. Pero con los demás sectores de la sociedad civil, con el movimiento indígena, creo que era pertinente realizar esos diálogos, pero también la cuestión un poco también de profundizarle de qué se cedió a dichos sectores, ¿no? Que eso podemos hablar en el transcurso del programa. Precisamente eso lo profundizaremos en el siguiente segmento de Doxa Episteme, que pasará después del contexto. Sí, me olvidé que estábamos en el... El presidente de la República, Lenín Moreno, informó sobre la situación económica del país y la proforma del presupuesto general del Estado del 2017. Asimismo, Moreno propuso que de forma inmediata se ejecuten las siguientes acciones: dinamizar el sector de la construcción con un proyecto de fomento y facilitación, y la revisión de la llamada ley de la plusvalía, sin renunciar a la lucha contra la especulación del suelo. Incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que permita la repartición de capitales de quienes los tienen en el exterior. Impulsar el uso de medios de pagos digitales, lo que se conoce como dinero electrónico, en coordinación con el Sistema Financiero Nacional. Desde el primer día de gobierno han establecido medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado, principalmente en contrataciones de personal, consultorías, publicidad, vehículos, viajes, entre otros. Priorizar la inversión pública hacia lo estrictamente necesario para el cumplimiento de metas y objetivos nacionales del desarrollo. Y bueno, con este contexto nos vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme, el segmento del análisis, del debate y de ver las formas como se han estado dando en la actual coyuntura del país con un nuevo cambio de estilo, nos hemos planteado la siguiente pregunta. Carlos, ¿qué significa para el Ecuador esta nueva forma de gobernar y las declaraciones que ha dado Lenín sobre la anterior gestión de economía, la cual mencionó que fue tratada como una forma mesurable? Bueno, Lenín Moreno tiene como algunos niveles, ¿no es cierto?, en los que está generando rupturas de estilo al respecto de la forma como Rafael Correa manejaba el Estado. Esto, por un lado, ha suscitado o ha generado alguna incomodidad o inclusive ya acciones deliberadamente en contra de la forma de manejar el Estado de Lenín. Pero, sin embargo, y según los análisis demoscópicos, muy independientemente de lo que la gente como de país se puede plantear, Lenín Moreno tiene una aceptación muy, muy importante, ¿no es cierto? Ahora, esa aceptación también es producto de un momento coyuntural, es una especie de luna de miel antes de los 100 días, y él ha podido retomar o generar, retomar un discurso que estaba ahí presente, que era el discurso de un gran sector de la oposición, ¿no es cierto?, que son temas que finalmente le permiten generar gobernabilidad, pero hay algunos temas, en cambio, que son estructurales, y la ruptura estructural al respecto del gobierno de Rafael Correa, del discurso, del texto, de la construcción de este imaginario de la revolución ciudadana, fue rota hace unos pocos días en la cadena nacional, el viernes, además, viernes a 8 de la noche, que también uno tiene que cachar, o sea, el día. Muy estratégico, ¿no? De hecho. O sea, claro, ya es que eso ya es táctico, ¿cuál será la estrategia? Digo yo, no. Pero, o sea, finalmente yo ahí te hablo como más como analista político, o sea, entendiendo como las relaciones políticas que se están dando ahí adentro, ¿no es cierto?, para generar unas hojas de ruta determinadas. ¿Podría haber dado el paso a la ruptura como tal de lo que fue el inicio de la Revolución Ciudadana? ¿La ruptura respecto de qué? Pero porque es que la Revolución Ciudadana es una capa de muchas tensiones, ¿no?, distintas, a distintos niveles, relacionados con un montón de fenómenos relacionados con el poder, con la forma de cómo se conduce la cosa en diferentes niveles, como por ejemplo las relaciones de las bases con su dirigencia o las relaciones del mismo Estado. Entonces ahí es como complejo, ¿no? A lo que yo me refería es que hay una forma... Muy buenas. Hay un momento importante en donde se rompe, ya no solamente en discurso, sino en gestión, que es la proforma. Y la proforma, ¿no es cierto?, tiene como unos elementos que tienen que ser entendidos para entender la dimensión de este distanciamiento. Porque ya más no es solo un distanciamiento con la forma, sino también con algunos fondos o presupuestos ideológicos y estructurales de los cuales el Rafael construyó este castillo, ahí como lo quieran ver, de la Revolución Ciudadana. Entonces ahora vienen como a minarle ¡pah! Los cimientos, ¿no? Entonces ahí es que hay que ver que cómo se decanta en los próximos meses este tema. Ya, Adam. Sí, hay un punto. Creo que el cambio de estilo político se lo venció de mayor medida en el momento cuando Rafael Correa salió del país, salió hacia Bélgica, y posteriormente al siguiente día Lenín Moreno dijo en medios de comunicación que la mesa no estaba servida, en contraposición que lo que había dejado planteado Rafael Correa, ¿no?, siendo que todo está muy ordenado para que se continúe con el proyecto político que había ejemplificado Alianza País. Ya desde esta perspectiva, sin duda ya notamos desde el campo del juego político cómo hay este cambio de transición, ¿no? Si bien es cierto que Rafael Correa estaba muy polarizado con los medios de comunicación, ¿y qué es lo que pasa con... cuál es el resultado de lo que dijo Lenín Moreno, ¿no? Los medios de comunicación empezaron justamente con esta luna de miel que acaba de hablar Carlos. Los medios de comunicación han sacado noticias positivas sobre Lenín Moreno. Es más, ya se han hecho algunos análisis por parte de algunos compañeros que las noticias son sumamente positivas. No hay ninguna, por ejemplo, del periódico del Comercio, del Universo, no han sacado ninguna noticia que atente contra la legitimidad del gobierno, ¿no? Pese a que en campaña se dijo que iba a ser quizás el que gobierne desde afuera, iba a ser Rafael Correa. Sí, eso se lo tenía dicho desde campaña, así que hay una ruptura totalmente con el estilo de Rafael Correa, primero por la polarización que tenía Rafael Correa con los medios de comunicación, ¿no? Que eso es positivo para el presidente electo actualmente. Para que consiga legitimidad, sí. Es sin duda, ya se evidenció dentro de las encuestas, tiene más o menos como un 85% de legitimidad, que eso es sumamente importante. Pero eso para... todavía es prematuro, finalmente. Claro, solamente forma parte de esa legitimidad. Pero cuando fallas en los acuerdos, cuando no tienes capacidad de sostenerlos, ¿qué pasa? Eso es la preocupación. Los diálogos no pueden decantar a generar así acuerdos a largo o mediano plazo que no permitan generar un cumplimiento. Y ahí es que se están jugando todo el capital político. Y este capital político se va a evidenciar después de estos 100 días. Y es más, ya se está evidenciando, inclusive dentro de las mismas filas de Lanza País, que sí. Ya lo están viendo a Lenín Moreno desde otro punto. Es más, ya creo que ya se creó movimientos de oposición con Lenín Moreno del mismo partido político de Lanza País. Y bueno, también se acaba de enchufar en nuestra análisis y debate José Javier Villamarín, quien es doctor en jurisprudencia. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Gracias por invitarme. y gracias a las personas que nos están escuchando. Con respecto al tema que hoy nos convoca, yo quiero citar algo que decía Georges Leclerc, el conde de Buffon, en un discurso tras ser elegido como uno de los 40 inmortales en la Academia Francesa. Él decía, el estilo es el hombre mismo. Y en realidad el estilo es una forma de demostrar, de mostrar a los demás lo que somos, y al mismo tiempo es un instrumento que nos permite actuar en libertad. Yo creo, y soy en eso soy bastante sincero, yo pensé, siempre pensé que la candidatura de Lenín Moreno iba a estar marcada por los pasos de su antecesor. Lo digo muy abiertamente, pero leyendo los medios de comunicación y habiendo visto el comportamiento que ha tenido el presidente al acercarse a las cámaras de comercio, al tener este acercamiento, por ejemplo, con el mismo alcalde Jaime Nebot, con el alcalde de la ciudad de Quito, lo que se está viendo es un modelo más que político, un modelo de negociación, en donde veo que el presidente está con el interés de crear las condiciones adecuadas para las negociaciones y posteriormente ejecutar las negociaciones mismas, ¿no? Y en esto yo quería citar algo que me gusta mucho, es el pensamiento y las experiencias de Henry Kissinger, un gran negociador norteamericano, sobre todo en temas de desarme internacional, desde en la época de la Guerra Fría hasta los últimos acuerdos de desarme. Él, en sus memorias, hablaba sobre el modelo de paz de Estados Unidos, Vietnam del Norte, en el 79, en donde decía que lo importante en estas negociaciones era que se estaban creando hitos sucesivos, tal vez poco ambiciosos en ocasiones, pero por la repitencia, por la multiplicación, se iba generando una dinámica que permitía abrir un abanico de posibilidades en donde todos podían compartir sus expectativas y al mismo tiempo no tensar, sino aflojar la cuerda. Y en este marco, estos acercamientos, estas negociaciones, estos nuevos consensos que se están dando, ¿hacia qué sector principalmente podría estar beneficiando, desde su perspectiva? La idea no es de beneficiar exclusivamente a un sector. Yo creo que, como decía, por ejemplo, el propio presidente, que él va, por ejemplo, en temas de relaciones internacionales, va a conversar con todos los países, decía, cuando digo todos, es todos. Puertas adentro tiene que ser exactamente lo mismo. No podemos convertir el país, este país que está buscando renacer del correísmo, volver a mirar al frente y dejar atrás el correísmo. No podemos asumir que el presidente está pensando en gobernar para cierto grupo. Un estadista, si se califica como tal o si pretende ser tal, o si un político pretende ser estadista, debe tener plena conciencia de que él gobierna para quienes le eligieron y principalmente para quienes no votaron por él. Porque ahí es cuando uno en democracia se topa con esta... Y con un plan de gobierno, obviamente. Es que es lo que corresponde. Pero se están añadiendo nuevos aspectos de ese plan de gobierno que fue dado al CNE antes en campaña. Algunos planteamientos que yo estoy viendo, por ejemplo, es el tema de la revisión de la ley de la plusvalía, que es un tema que yo es una ley que yo no revisaría, es un criterio muy personal, más bien yo la eliminara. También ha hablado en relaciones internacionales de algo muy importante, ha dado paso a una cultura de puertas abiertas del Palacio de Gobierno, luego de reunirse con varias delegaciones diplomáticas que han estado acreditadas aquí en el país, cerca de 60 delegaciones. Y ahí es donde dice que va a mantener relaciones con todos los países y todos es todos. Por ejemplo, y aquí me atrevo a pensar que vamos a tener mejores relaciones con los países de la Alianza del Pacífico, dado el proteccionismo exagerado que ya se está evidenciando en las políticas económicas del presidente Trump. Y la Alianza del Pacífico se muestra, por lo menos en mi muy modesta opinión, como una alternativa al proteccionismo. Tanto así que países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur ya están en calidad de estados asociados. Y Canadá es un país muy importante porque se muestra como esa bisagra que va a dar una cara nueva frente al proteccionismo de Donald Trump. Entonces también creo que la Alianza del Pacífico es una alternativa al TTP, que ya fue denunciado por el presidente de los Estados Unidos. En fin, hay varias cosas que hablar sobre por lo menos para dejar algo sobre la mesa. Jonathan, ¿se podría haber afectado la ley de plusvalía? Creo que, tal como lo planteó Rafael Correa, netamente sí. Estás dentro del sector de la construcción, se ha mencionado, ya inclusive ha tenido acercamientos con el grupo de empresarios, ¿no? Que va a hacer una revisión a la ley de plusvalía desde esta instancia que implica. Habría que analizar a profundidad, igual ya dentro de la praxis, cómo va si dicha decisión va a ser de beneficio, como ha sido constantemente la acumulación de las riquezas en pocas manos, que justamente para eso fue lo que se lo había estudiado la ley de plusvalía. No es que se lo dijo de la noche a la mañana, es una ley que se lo ha venido trabajando desde muchísimos años por los sectores de izquierda, y Rafael Correa lo puso ahí dentro de del debate, ¿no? Y también ya se lo aprobó, y ahora veamos desde esta instancia con si es que verdaderamente no se va a cumplir con lo que normalmente es el neoliberal, bueno, el liberalismo en su máxima expresión, ¿no? ¿Cuál es el liberalismo en su máxima expresión? Acumular en pocos sectores, evitando la redistribución de la riqueza, que ese era el punto fundamental de la ley de la plusvalía. ¿Y qué implica esto? Si es que hay pocos grupos que siguen concentrando capitales. Inclusive se puede llegar a que los sectores que han sido excluidos otra vez vuelvan a perder sus privilegios, pero hay que verlo eso, ¿no? Porque el día viernes, en su comunicado que dio Lenín Moreno, dijo que no iban a afectar la parte social, pero hay que ver en la praxis si se da eso o no se lo da, que uno se lo sabe. ¿Qué es lo que se podría modificar de la ley de plusvalías, Carlos? No, o sea, mira, yo tengo una interpretación o una opinión un poco más sencilla respecto al tema. Yo digo, claro que hay que cambiar la ley de plusvalía, pero hay que hacerla como Correa quiso la primera vez. Eso. ¿Y eso se podría dar? Esa es una pregunta más interesante. Claro. Verás, primero, o sea, yo no estoy de acuerdo con esas fórmulas de crisis que son la Alianza del Pacífico y todos los mecanismos de libre comercio, porque... O sea, claro, eso da muchísimo bienestar a una capa media y a una capa superior de la sociedad, pero le deja al pueblo devastado. Y es impresionante. O sea, por ahí que nos pueden decir así, vamos a coger y vamos a generar otro modelo laboral, y vamos a plantearnos un paradigma tipo el norte de Europa, y vamos a traer la flexibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a coger y vamos a hacer que los trabajadores, que el Estado asuma pagar a los trabajadores en paro, ¿no? Para que no haya tanta bronca social y ese tipo de cuestiones. Sí, pueden decirnos eso. Pero ahora se está planteando una forma de... Bueno, desde algunos sectores... No sabemos qué están planteando, porque eso no ha sido esclarecido en la opinión pública. Finalmente, o sea, finalmente estas son fórmulas de crisis porque precariza el empleo, ¿no es cierto? Y precariza las relaciones sociales de producción, y la gente que está ahí sufre esas consecuencias. Las personas, el ser humano de carne y hueso, el trabajador, el man que está en la bananera, la mujer que está en la floricultura, esa es la gente que sufre eso. Entonces es muy fácil, ¿no es cierto?, para los grandes señores que quieren acumular el capital, plantearnos este tipo de temas, y eso es peligrosísimo para el Ecuador. Entonces, cuando nos están diciendo que van a remontar, destruir, vencer al correísmo, nosotros lo que decimos, hay que superar el correísmo como una categoría inventada, ¿no es cierto?, como algo que no tiene una relación con la realidad, mucho más allá de ser una forma y una categoría de análisis, porque finalmente la realidad es una tensión social histórica que ha generado el correísmo, y que las fórmulas de libre comercio y su aplicación progresiva nos estaban llevando a esta situación de ingobernabilidad absoluta. Y hay que analizar, en el Ecuador no se llegó a aplicar todo el neoliberalismo, no ni de lejos, pero hasta donde llevó a las crisis que le hicieron a Correa surgir. Entonces a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos que hay un pueblo dormido. Nos olvidamos que en el momento que se lleguen a estos temas, ¿no es cierto?, y se aplique, por ejemplo, medidas como el contrato a plazo fijo, va a empezar a haber bronca. Entonces, ese es el sentido de esta cuestión. Se necesita organización, pero se necesita diálogo. ¿En el marco de qué? De que no se retrocedan a los derechos de los trabajadores, de que no se retrocedan a los derechos sociales, humanos, adquiridos y peleados desde la Constitución del 2008. Entonces, si cualquier fórmula, ¿no es cierto?, como la aplicación, y digo esto porque, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, nosotros deberíamos cambiar algunos ítems de la Constitución, algún articulado, para poder empatar con algunos de los temas que implica esto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eso es retroceso de derechos. Jonathan, a los trabajadores, ¿qué les significaría las nuevas formas de contratación? Para los trabajadores, con la... No sabemos con la alianza. Bueno, tampoco no se sabe cuál dentro de la praxis qué se está haciendo dentro internamente. De las posibles reformas. Pero las posibles reformas. Puede ser inclusive llegar a tener nuevamente la tercerización, quitar los derechos que tienen los trabajadores. Y esto implicaría un caos social. Y así que... Un caos social que, bueno, aquí también quiero ponerlo en la tela del debate, que los medios de comunicación quizás ya no lo saquen. ¿Por qué? ¿Por qué los medios de comunicación? Porque todos los medios de comunicación ahora están alienados, bueno, no, están formando parte del gobierno de Lenin Moreno, ¿no? Es más, con el último nombramiento del diario El Telégrafo, con Fernando Larenas, que ha sido una persona que forma parte de la derecha. Eso nadie lo puede negar. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda, la opinión pública para la gente de a pie va a cambiar totalmente. Te van a decir que todo lo que está, todas las negociaciones que está haciendo internamente Lenin Moreno con las grandes élites están bien. Eso es un punto fundamental también que solemos hacer porque, no, como muy bien lo ha manifestado Carlos, no se sabe qué va a salir de todo esto, ya dentro de la praxis de todas esas conversaciones que han tenido con los sectores de la derecha, que no creo que sea tan bueno para nosotros. José Javier, ¿podría volver la tercialización o el contrato por horas? Eso ya, darle una respuesta de sí o no es una cuestión que está fuera de mi alcance. Pero usted, ¿cómo le vería si tomaría una decisión en ese sentido? Yo pensaría que es importante darle impulso a las empresas porque al final del camino las empresas son las generadoras de riqueza. Y cuando una empresa genera riqueza, genera empleo. Yo voy por esa línea tal vez alejada de muchas otras formas de pensar, pero en definitiva, cuando utilizamos la palabra pueblo, por ejemplo, que acaba de utilizar Santiago, perdón, Carlos. Yo pienso al final del camino que la palabra pueblo en definitiva es una entelequia. Considero también que la palabra pueblo, incluso en la Real Academia de la Lengua, se la define como un vocablo que identifica a las clases sociales, tal vez clases económicas menos pudientes, a los sectores económicos menos pudientes, pero hay que tomar en cuenta que al final del día pueblo somos todos, y empresarios podemos ser muchos. Empresario puede ser el señor que está aquí en la esquina del parque vendiendo sus caramelos, porque él depende de su trabajo y él trabaja de 7 a 7 o de 7 a 10 de 7 de la mañana a 10 de la noche, y es una forma de hacer negocios, es una forma de generar empleo. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por determinar, por delimitar exactamente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que debemos hacer, y para este caso yo creo que el cambio de estilo del presidente de alguna forma se acerca a lo que alguna vez le preguntaban a Henry Kissinger, le preguntaban a él, ¿usted sabe lo que nuestros negociadores conocen acerca de la contraparte? Y él decía, por supuesto que sí, porque si no supieran qué es lo que necesita la contraparte, no estuvieran negociando. Y por es bueno que se negocie con todos los trabajadores. Obviamente, incluido. Con todo el mundo. Y otra cosa muy interesante, también hubo una entrevista que le hacían al embajador Bill Richardson, para la época embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y él decía, y le preguntaban, embajador, ¿cuál es la condición mínima que debe tener un negociador? Y él decía, saber escuchar. Y cuando uno sabe escuchar, mantiene respeto por las opiniones de los demás. Y en ese escuchar y en ese intercambio de ideas hay un feedback en donde todos podemos llegar a un punto medio. Porque no podemos nuevamente tratar de polarizarnos y pensar que si antes se sirvió a alguien, ahora hay que servir a los otros. No estamos en condiciones de eso. Y sobre todo tomemos en cuenta que la situación económica del país no se presta para tal situación. Ya se ha dicho que la deuda es de 57.788 millones. Hablamos del 57% del Producto Interno Bruto, que no es poca cosa, y este problema hay que resolverlo con todos. Al menos así yo veo que lo ha entendido y lo entiende el presidente. Y justo con ese tema seguiremos en la segunda parte del programa. Por ahora nos vamos a la pausa musical con la canción Somos Latinoamérica de Marisol Bowen, quien nos está escuchando en este momento y a la cual le enviamos un fuerte saludo y un abrazo fraterno. la carne, la Pachamama y el mar, guerreros que parió esta madre, guardianes de su libertad. Somos Huaycaipuro, Atahualpa, Túpac, Amaru y Atué. Somos hijos de Bolívar, somos soldados en pie. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. Te cueste escuchar, es tu amenaza una roca frente a la furia del mar. Nos tocan a uno y nos tocan a todos, unidos por la libertad. Somos Latinoamérica y no nos vamos a arrodillar. De la segunda y definitiva independencia para nuestra América. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado pueblos hermanos. ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste! Continuamos en este su programa en retrospectiva. Acabamos de escuchar la canción Somos Latinoamérica de Marisol Bowen, a quien nuevamente extendemos un cordial saludo fraterno. Y bueno, estamos analizando las nuevas formas de gobierno, el nuevo estilo que ha dado Lenín Moreno, y para ello continuamos en el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme seguiremos profundizando acerca de esta nueva forma de gobierno, este nuevo estilo de gobierno. Pero antes de ello, querido y querida Radio Escucha, recuerda que nos puedes encontrar en el cara del libro. Sí, querido y querida Radio Escucha, estamos en Facebook como En Retrospectiva. Carlos, ¿qué acuerdos han logrado con el gobierno tras los diálogos que han tenido con el Partido Comunista en el cual estuviste presente? O sea, los acuerdos que nosotros llegamos se relacionan justamente con una plataforma a mediano plazo, que está relacionada con los derechos de los trabajadores y con la capacidad de organización del pueblo, ¿no es cierto? Eso quiere decir temas relacionados con la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? Generar las reformas respecto al cogobierno, el tema de los presupuestos, el tema de las FEUES, etcétera, etcétera. O sea, como toda esa estructura, eso es como un gran rubro. De ahí, los otros temas es que en el Código del Trabajo, o Código Orgánico del Trabajo, ¿no es cierto?, se permita ya la sindicalización por rama, ¿no es cierto?, de trabajo, no un sindicato por cada una de las empresas, como es el modelo que tenemos ahora que se llama sindicato de empresa, porque eso da la capacidad, ¿no?, del trabajador de poder generar estructuras orgánicas con capacidad política fuertes y que pueden realmente garantizar sus derechos, porque uno de los temas que pasa en el Ecuador, ¿no es cierto?, es que no existe una situación de diálogo para los trabajadores, ¿no? No hay interlocutores válidos, son los más débiles. Y ese es, o sea, si es que en verdad estamos en una sociedad democrática y en verdad los empresarios tienen esta vocación de dialogar, que 10 años nos han estado así diciendo y atarbando y señalando, y los últimos 2 años además han dicho cosas terribles que ahora resulta que son mentiras. Yo me acuerdo, todo el mundo decía que iba a ser una marioneta, y ahí está. ¿Cuál marioneta? Yo siempre dije que no, y todo el mundo porfiaba, y ahí está, porque cada uno tiene su estilo, ¿no es cierto? Las relaciones, o sea, las relaciones políticas tienen un límite, y el límite son las relaciones económicas, y eso hay que entender. Entonces, para entender algo, tienes que entender la relación estructural que se está dando, para después empezar así como a cachar las tensiones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es como muy importante entender que todo lo que está trabajando el Partido Comunista respecto de esto es en el marco histórico construido por la Revolución Ciudadana, ese marco de tensión, ese marco de conflicto, ese marco en donde el partido ha tenido innumerables ocasiones, conflictos, palabras cruzadas, y aciertos y trabajos conjuntos con la gente de la Revolución Ciudadana y con las distintas tendencias que hay ahí adentro, porque tampoco se puede generar como una lectura así demasiado mecánica. Y en ese sentido, la aspiración es que los elementos constitutivos de este proceso, que es la Carta Magna y la aplicación de los derechos y la participación ciudadana, sean garantizados y que se amplíen además los derechos que están en la Constitución, y jugar este marco democrático al respecto de los otros actores, y que el movimiento, así como los indígenas tienen su capacidad de interlocutar, que el movimiento de trabajadores lo tenga, porque aquí nadie puede decir que el FUT, por ejemplo, la CTE, la CEOS, la FELTRALPI, la CUT, son así como interlocutores potentes al respecto del fenómeno del trabajo, ¿no? Jonathan, para los medios públicos, ¿qué le ha significado que ya no estén personajes como Javier Lasso y Orlando Pérez? Desde tu perspectiva, ¿a qué intereses responden este cambio en la línea editorial? Sí, como te había mencionado, los medios públicos sin duda se asemejan a una nueva línea que, de la misma forma, ya en algunas editoriales ya han salido, que están 100%, bueno, no están vinculados ya con la perspectiva del gobierno. Esta es una de las estrategias mediáticas que hace ruptura con Rafael Correa. Rafael Correa tuvo a los medios públicos como aliado de su gobierno, para tener gobernabilidad, ¿no?, en todo ese proceso de 10 años que estuvo polarizando constantemente con los medios privados. Ahora, Lenín Moreno primero manifiesta en su discurso que va a acabar con esa polarización con los medios de comunicación privados, y en torno a ello también lo va a hacer con los medios de comunicación públicos. Ya, desde esta perspectiva, entonces, está prácticamente dentro de estrategia política, lo está haciendo muy bien. O sea, de esto nadie lo va a poder negar, porque tiene todo de su parte dentro del proceso de generación de contenidos para opinión pública. Es por ello también que ya ha tenido, dentro de las encuestas que se le ha realizado, tiene un apoyo importante. Pero después, ¿qué implica ya a nivel de praxis, ¿no? A nivel de praxis, se fundamenta el debate en torno a la ley de comunicación, que se debe también fomentar, que se visibilicen los sectores que estaban históricamente invisibilizados, como son los mismos movimientos sociales, que que ese es un punto que igual nos quedó debiendo el anterior gobierno, también que no se ha cumplido con todos los preceptos de la ley de comunicación, pero ahora, ¿quién se están visibilizando más? Se están visibilizando la oposición, netamente la oposición está visibilizando los grupos de Dalo Bucarán, Guillermo Lasso, con su comunicado, entonces está formando parte de la agenda de opinión pública. Son los contenidos que la gente está hablando sobre ellos, y nadie está hablando sobre los sectores... Los sectores invisibilizados, por ejemplo, con el movimiento indígena, que todavía no forma parte de la agenda, tampoco nos está hablando sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, que esos son temas centrales. En este momento, dentro de la agenda política, se está hablando más sobre los empresarios, se está hablando sobre, inclusive también de la crisis económica que anunció Lenín Moreno el día viernes, que eso también merece analizarlo. Si estamos verdaderamente en crisis o forma parte también de una estrategia para desvincularse de Rafael Correa. José Javier. Yo creo que con respecto al discurso, lo importante que hay que rescatar de lo último que dijo el presidente Moreno es que se ha sincerado, porque él ha dicho que la situación es crítica. Y eso no solamente se ve en los números que pueda ofrecer el Banco Central o cualquier organismo internacional, sino que la deuda, vuelvo y repito, es de 57.788 millones de dólares, que equivalen al 59% del PIB. Pero sí está bien marcada la forma en la que se le ha calculado la deuda, porque los parámetros que da el Fondo Monetario Internacional son diferentes. Como que se computen así posibles contingencias en el cálculo total, ¿no? Es como que más o menos el Correo hubiera computado diciendo la deuda, poniendo, chuta, hay que pagar estos 1.300 a la Oxi. O sea, pana, ahí esas cosas... Que aquí la categoría con la deuda externa y también con los pasivos y activos. Entonces Lenín Moreno tomó todo ese acumulado, ¿no?, de la deuda, y dejó y no lo hizo como Rafael Correa la había clasificado. ¿Cuál es la deuda externa? ¿Cuáles son los pasivos con la deuda social que se tiene? Todos esos aspectos. Entonces, ahí está la distinción de cómo lo hizo Lenín Moreno. José. No soy economista, ¿no?, pero algo escucho y algo trato de entender, pero esta es la forma en la que se ha venido estudiando la deuda externa, si es que los economistas me permiten utilizar el término. Yo creo que también otro de los puntos de sinceramiento del presidente es que hay una acusada pérdida de competitividad, porque los salarios se han subido por encima de la productividad de las empresas, y toda la mayor parte del costo de la crisis se la trasladó al empresario. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Lastimosamente tuvo que despedir personas en algunos casos, y otras, y es más, no solo despedir personas, sino no sé exactamente el número, creo que son más de, no recuerdo el número, pero muchas empresas que quebraron, que desaparecieron, y junto con la quiebra de la empresa se quiebra una familia, se quiebra empleados, y detrás de cada empleado hay una familia. Lo que tiene que hacer el presidente es ahora reestructurar todos los pasivos del Estado a través de una estrategia que puede incluirnos a todos, incluso a organismos internacionales, los bancos, y en este caso ha hablado de la repatriación de capitales, traer nuevamente capitales, generar capacidad, seguridad jurídica para que esos capitales que están fuera regresen al país, inviertan en el país, crean en el país, pero es bastante difícil, ¿no?, porque no hay una seguridad jurídica, y como abogado puedo decir que la exagerada creación de leyes y la exagerada intervención del Estado como director de la suerte de los ciudadanos asusta a cualquier empresario. Sin embargo, hay que rescatar que el presidente también ha hablado de austeridad, y eso es importante porque el petróleo actualmente está a 41.69 dólares por barril, a diferencia de lo que pasó en el primer semestre de 2017, que estaba a 43. Entonces estamos en crisis, y eso por lo menos es una forma de haberse sincerado, y eso es un valor agregado. Carlos, la deuda y la crisis. ¿Estamos en crisis y la deuda, estamos por sobre el 40% del Producto Interno Bruto? A ver, primero, la medida del 40% del Producto Interno Bruto, que ha sido publicitada como algo terrible, como un límite, es un límite constitucional y moral que se puso en el contexto de la creación de la Constitución de Montecristi. Es un marcador ficticio en ese sentido, porque implica otras cosas. O sea, cuando dicen es que va a llegar al 40% y es casi, viene el cuco, y llega al 40%, no, loco, no es así. hay que entender bien ese tema. La deuda, ¿no es cierto?, según el cómputo que quieran utilizar, porque a mí me parece deshonesto utilizar los 56 mil millones de dólares, en el contexto que se lo utiliza, de la deuda total, porque cada uno de esos rubros que debe el Estado tiene un contexto específico de tiempos de pago, ¿no es cierto?, y de servicios, o sea, por ejemplo, la deuda para construir las hidroeléctricas, o sea, es una deuda que se paga bastante bien, ¿no es cierto? O las deudas para los GATS, o que adquieren los GATS. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, se está mezclando peras con olmos, como lo anunció Rafael Correa. Sí, exactamente. Los medios de comunicación para llegar al gran público, ¿no es cierto?, no están estableciendo un debate serio e informado sobre este asunto. Entonces, habría que analizar cada uno de estos rubros de tal manera que se entienda con responsabilidad qué es lo que está sucediendo. Entonces, de ese cálculo total, tengo entendido que 26 mil millones de dólares es la deuda externa, ¿no es cierto? Sí. 26 mil millones de dólares, si me corrigen, por favor. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que entender que es una deuda mucho, o sea, en el contexto internacional y en lo que está pasando en todo el mundo, es una deuda baja, es una deuda pagable, es una deuda, o sea, el contexto de crisis no es tal, la economía está creciendo en este momento, o sea, por favor, revisen las estadísticas, ya salimos como de este ciclo de decrecimiento, estamos empezando el ciclo de crecimiento, estamos en el tercer, o sea, ¿cómo van a decir crisis? ¿Cuál crisis? O sea, la crisis de valores de los medios de comunicación, porque los manes son unos mamarrachos que no nos pueden decir la verdad. Eso es. O sea, es que tenemos que ser serios. Y en ese sentido hay que construir discursos serios. Entonces ahorita se le está haciendo el juego contra Rafael Correa. Sí. Todos. O sea, no, yo no sé si es contra Rafael. O sea, Rafael es un actor político, ¿no es cierto?, que significa muchísimas cosas, pero no es una figura absolutamente necesaria. Lo que es absolutamente necesario es un pueblo organizado, ¿no es cierto?, que en estos 10 años no existió, y uno de los grandes pecados y deudas de la Revolución Ciudadana es que no permitió el crecimiento y la organización fuerte de un pueblo que esté ahí restiado con el proceso, trabajando, ¿no es cierto?, como son en otros lugares de América, y no digo Venezuela, por decir Uruguay, Argentina o Chile, entonces... O Bolivia, o Brasil, o todos menos nosotros. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos que ser como súper claros de la crisis que sí existe, que es una crisis de la organización y es una crisis de representación política. Ya, Adam. Sí, aquí quiero complementar justamente con respecto a la crisis que se ha mencionado, también se lo mencionó dentro de la cadena nacional. Debía haberlo dicho, que es una crisis que es bastante manejable por parte del presidente. Porque ¿o una situación económica manejable? Manejable, claro, prácticamente manejable, pero no meterle ese cuco dentro de opinión pública. Bueno, para mí sí es un... se está distanciando bastante de Rafael Correa. Es una estrategia de comunicación, claro, de comunicación, ¿no? Comunicación política, básicamente, es más. Ya desde esta perspectiva, para complementar de los puntos que tiene a favor, que, o sea, no sé si lo puedo decir como una mesa servida, que tiene los proyectos hidroeléctricos que van a formar parte como una parte estratégica, que están ahí los proyectos estratégicos que deben saber utilizar también. Ya vienen dando fruto de los estudiantes que fueron becados, que tienen que venir acá a nuestro país a evidenciar de qué es lo que aprendieron, ¿no? Lo cual va a dejar réditos para nuestro país. Otro punto fundamental también que debes tratarse, que es la construcción de la refinería del Pacífico, que lo tiene que concretar, que es un punto bastante fundamental, así que no es que, creo que para mí sí hay puntos sumamente importantes que permitan administrar y manejar muy bien esa crisis que lo ha mencionado el presidente Lenín Moreno, pero no estamos así tan mal para decir que Rafael Correa lo ha hecho todo mal. Entonces forma parte de un discurso de comunicación política para distanciarse políticamente del anterior gobierno. Y bueno, ahorita tenemos unos 30 segundos para la réplica, si es que alguien quisiera añadir o argumentar algo más. Entonces nos vamos al último segmento, el segmento de las conclusiones, el segmento punto final. Punto final. Más que una reflexión. Estamos en el segmento de las conclusiones. Vamos a dar paso a ti, Carlos. ¿Qué nos podrías aportar aquello? Concluir. Bueno, o sea, como ya lo dije en algunas ocasiones, lo que es importante en este momento es volver, es regresar, es evitar el transformismo que nos decía Gramsci, es volver a las organizaciones sociales y populares, volver a construir los espacios, reconstruirlos, volver a ganar fuerza de calle, fuerza popular, avivar la lucha de clases en el sentido, en el verdadero sentido, en el sentido del pueblo, en el sentido de la filosofía, de la práctica del pueblo, ¿no es cierto?, en la cultura de paz y diálogo que se basa, o sea, eso. Y nada, y lo último es que yo me congratulo muchísimo por aquellos más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por la consulta popular, o sea, por la Asamblea Constituyente, y eso para nosotros es un aliento importantísimo, porque el que estuvo allá y vio un pueblo, pero, o sea, esos son mares de gente de rojo pasando, la gente, los violentos, no, es una locura, o sea, ese pueblo es arrecho y hay que defenderlo, y ellos están asumiendo la tarea histórica que el resto de Latinoamérica en un momento por las mismas contradicciones va a tener que asumir, y nos están mostrando una de las vías más dignas y democráticas y pacíficas que puede existir. Esperamos que podamos saltar esa cerca mediática y entender lo que significa esforzarse por la paz. Precisamente, Carlos, hace poco tiempo estuvo en Venezuela, vivió el plebiscito, la Asamblea Constituyente, y aprovechando lo que mencionas, estás cordialmente invitado para un próximo programa a analizarlo a profundidad el tema de la Constituyente. Jonathan. Sí, hay un punto fundamental que en cuanto justamente a organización, ¿no? Necesitamos también una parte de la revolución cultural para por lo menos hacer contrapeso a la información que son enviados por los medios de comunicación. Como bien sabemos, los medios de comunicación te mandan información que son a conveniencia, ¿no? Por eso necesitamos una organización cultural sumamente fuerte. Ahí están también los líderes de opinión que deben estar encargados de ello, ¿no? También la sociedad civil organizada, todos esos puntos que deben ser fundamentales para hacer contraposición, que tampoco nos dejemos de engañar por la información que nos están enviando los medios, sino que también sepamos discernir, que es un aspecto sumamente fundamental para no caer en una polarización que quizá tampoco nos venga al caso, ¿no? Carlos Javier. Bueno, para concluir, yo coincido con alguna idea de los amigos panelistas, que hay una crisis de valores. Y en efecto, el caso de la impunidad, el caso de Odebrecht, es uno de los elementos, una de las puntas del iceberg de esta carencia, de esta crisis de valores. Y en este contexto me llama mucho la atención que hace algunas semanas el señor Serrano, asambleísta Serrano, decía que no hay una normativa que defina qué es la corrupción en el país. Eso es, en mi opinión, una desatención de los acuerdos internacionales en donde el Ecuador ha suscrito, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Somos parte de la Organización de Naciones Unidas y hay resoluciones desde 1975, como por ejemplo las prácticas corruptas llevadas a cabo por empresas multinacionales, medidas contra la corrupción, las declaraciones de Naciones Unidas sobre la corrupción y el soborno a las transnacionales comerciales internacionales, y hay otra resolución más, medidas contra la corrupción del año 2000. Es decir, hacer esta afirmación es algo muy delicado, sobre todo porque también nosotros somos suscriptores de la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados. Entonces, el artículo 31.1 dice que se interpretarán los tratados de buena fe y conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los términos del tratado en su contexto. Por ejemplo, si es que no está definido un tratado internacional que es corrupción, se debe tomar estos elementos en cuenta para entender que corrupción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la acción y efecto de corromperse, y corromperse en el concepto número 3 que da la misma Real Academia de la Lengua es sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Entonces, una declaración como esa me dejó un ingrato sabor de boca, sobre todo viniendo de un asambleísta que se entiende que hace leyes. Bueno, gracias a todos por haber participado en este programa en retrospectivo. Gracias a ti, Carlos, Jonathan, Karen, José Javier. Y bueno, antes de despedirnos, un cordial saludo a la nueva familia Pozo Castro, mi hermano. Espero que les vaya muy bien en su nueva familia y en un nuevo camino. Que les vaya bien y gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, pide Karen Granda, que tengan una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeah. promocionales y publicitarios.